No, faltaban nada más que 4 días hábiles, Mirta Petrocini, ¿no? Estábamos refiriéndonos a la cuestión salarial docente en ese caso, pero faltan poco, 4 días hábiles para que se inicien las clases. El día 28 se está iniciando y ustedes ya van pensando en cómo armar esa mochila, si habrán modificado los precios del año pasado. Usted más o menos debe recordar lo que gastó el año pasado y ya piensa lo que puede gastar este año, ¿no? Y por eso vamos a dialogar con Ricardo de Verausteni, de Librería Aladino. ¿Cómo andas, Ricardo? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo viene la situación, cómo viene a armar la mochila este año. Bueno, mirá, nosotros en particular estamos cumpliendo 30 años como librería en Olavarría. Somos la segunda generación en el rubro, digamos, del comercio y hemos decidido hacer un montón de ofertas para beneficiar a la gente y hay casos en los que estamos más baratos que el año pasado. Se dan, hay algunos costos que incluso son disminuyen de lo que pasaba el año pasado. Sí, por ejemplo, un repuesto de 500 hojas marca Éxito, que es primera marca, lo tenemos a 39,90 y el año pasado estaba a 42,90, por ejemplo. Claro. Ricardo, aquel o aquella canasta que habitualmente se difunde desde el gobierno, ¿llega a ciudades como Olavarría o no esa No situación? estamos enterados, o sea, lo vemos en los medios y vemos la publicidad, como muchas de las cosas que hace este gobierno son publicidad y marketing. Vemos solo la publicidad, pero no recibimos ninguna comunicación ni ninguna oferta para nosotros de parte de las fábricas. Nosotros las compras las hacemos en septiembre, octubre, como para poder mantener los precios sin aumentar, porque los aumentos generalmente son a fin de año y nosotros armamos nuestra propia canasta y sugerimos a la gente lo que puede llevar por calidad y por precio. Pero de verdad, nunca hemos recibido del gobierno más que la publicidad que se ve en los medios. Bien, Ricardo, ¿se puede combinar calidad y buen precio? Claro, por supuesto. Nosotros en las 20 ofertas principales que tenemos, tenemos todos productos de calidad y de marca. Estamos ofreciendo un cuaderno Avon, que es el que más se vende, el cuaderno universitario que más se vende, a 5,90 pesos, por ejemplo. Una carpeta negra de fibra a 5,90 pesos. Un diccionario escolar, que es de una de las editoriales más reconocidas en el mercado, a 15,90 pesos. Perfecto. Bien, y más o menos hay estipulado para aquellos que arrancan, por ejemplo, la primaria o la secundaria, un monto que vos decís con esto, encarás, arrancás del año, o tenés estipulado una canasta total, digamos. ¿Sabés qué pasa? Que lo que varía muchísimo el precio es la mochila. La mochila y la regalería, podríamos decir, que sería la cartuchera o la carpeta. Hay carpetas de 5,90 pesos, hay carpetas con personaje a 12 pesos, por ejemplo, que no han variado del año pasado a 15, pero las cartucheras, como son de origen importado, todas las materias primas son importadas. Eso sí ha aumentado bastante más y las mochilas también. O sea, todo lo que es matricería importada o mercadería que viene de afuera o que se paga licencia, eso es lo que más ha aumentado. Pero lo fundamental para el uso de los chicos, que es el cuaderno, la carpeta, las hojas de carpeta, todo eso no ha aumentado en relación a la inflación que hay. Siempre decimos en el ámbito librero, hablando con proveedores, que estamos muy atrasados en los precios en relación con otros rubros. Por ejemplo, el rubro de alimentación, que ha aumentado demasiado en los últimos años. Claro, y me imagino lo que vos decías, Ricardo, recién, la mochila, las cartucheras, aquellos que vienen con algunos personajes que están de moda, a veces uno abona por ahí la marca o el personaje ese también, ¿no? Y Por eso. claro, por supuesto. Siempre un 20% del precio de la mochila o la cartuchera se lo lleva la licencia, por Bien. supuesto. Y contanos un poco qué está haciendo la gente. ¿Ha tomado las precauciones de ir con tiempo o se está dando ahora en estos últimos días la concurrencia masiva? Nosotros estamos vendiendo escolar desde que pasaron los Reyes, desde después del 6 de enero. Por supuesto, después tuvimos nuestras vacaciones, pero desde que abrimos nuevamente estamos recibiendo gente que está haciendo sus compras anticipadamente. Por supuesto, a último momento siempre es el furor, de como en todo. La mayoría de la gente lo hace a último momento. Pero estamos como nunca en 30 años organizados hasta con los libros de texto que van a pedir en los colegios desde diciembre. Ajá. ¿Y eso en cuanto a los libros, cómo ha venido la situación económica? El aumento de los libros está acorde a la inflación nacional. O sea, ha aumentado entre un 20 y un 25%. Pero no supera, digo, el aumento que ha habido en la canasta de alimentos, por ejemplo, que es lo que más aumento nosotros vemos. Bien, bueno, queríamos dialogar con vos para eso, porque muchos estaban asustados, pero está bueno, al menos nos das un mensaje de esperanza en algunos precios que incluso están más bajos, ¿no? Además, yo siempre hago hincapié en el libro de texto, porque es lo que hace que el chico pueda seguir todos los contenidos durante el año, claro, pueda recibir la educación más innovadora, digamos, con el último libro de texto, y que los papás lo vean como una inversión y no como un gasto, porque a veces se ve como un gasto el uso del libro de texto y no la mochila o la cartuchera. Claro. Y lo más importante para la escuela es el libro. Absolutamente de acuerdo, porque es el que va guiando el conocimiento de los chicos durante todo el año, además, claro, ¿no? Claro, y es el que facilita la tarea al docente, sobre todo en colegios de nuestro país que a veces las aulas suelen ser mucho más numerosas de lo normal, de lo que debería ser. Bien. Bueno, hay que pasar entonces, si ustedes van a ir asesorando a la gente en cuanto a los costos, cuáles son las cuestiones más convenientes también a la hora de armar esa mochila y toda la línea de libros también. Así que, bueno, queríamos conocer un poquitito de eso, Ricardo, y te quiero agradecer porque imagino que están laburando a full en esta jornada sí. Y que te tomes el tiempito para atendernos, ¿eh? No, por supuesto. Siempre estamos dispuestos para Radio La Barría. Sabemos que lo escucha toda la región. Aprovechamos para saludar a toda la gente de la región que viene a visitarnos. Siempre estamos con Radio La Barría. Bueno, un abrazo grande, Ricardo, y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Cristian. Hasta luego. Hasta luego. Bien, es Ricardo de Belauste y responsable de Librería Aladino. Bueno, lo decía, ya segunda generación la librería tradicional, y por eso que hemos apuntado a ella para conocer un poco cómo viene la situación de precios, más que nada a la hora de armar la mochila y, bueno, tener en cuenta aquellas cuestiones. Importante lo que decía Ricardo, a veces uno toma como un gasto el libro, pero le compra aquella cartuchera más linda, que es un poco más cara, y no tiene en cuenta lo otro, que es por ahí lo fundamental a la hora de aprender, a la hora de estudiar. Interesante la reflexión. Son las 5 de la tarde, 48 minutos.